se puede encerrar. El sol bajo una campana no se puede aplazar. La hora señalada. Puede ser uno de estos días tu última batalla, o que las larvas nos hagamos adultas y no entremos por la cerradura. El corazón pasando un túnel oscuro como un naufragio. Morir todavía y no después, buscando sin remedio. No se puede encerrar el sol bajo una campana. No se puede abrazar. La hora se...